Lunes 26 de mayo. Aplaudan, pueblos todos. Aclamen a Dios con gritos de alegría. El Señor Altísimo es imponente, el gran Rey sobre toda la tierra. Somete los pueblos bajo nuestro dominio, pone las naciones a nuestros pies. Él nos escogió nuestra heredad, gloria de Jacob, a quien ama. Salmo 47 versículos 1 al 4. El Salmo 47 es un llamado vibrante y entusiasta a toda la humanidad para celebrar la grandeza y el dominio de Dios sobre toda la tierra. Este Salmo, como muchos otros, refleja una profunda confianza y alegría en el poder y la soberanía de Dios. La invitación a aplaudir y aclamar a Dios no se limita a un solo pueblo o nación, sino que se extiende a todos los pueblos. Esto subraya la universalidad del reinado de Dios y la inclusión de toda la humanidad en su plan divino. La imagen de Dios como el gran Rey sobre toda la tierra nos recuerda que su autoridad es suprema y absoluta. Este salmo es un poderoso recordatorio de que nuestra respuesta a la grandeza de Dios debe ser de alegría y alabanza. En nuestras vidas, a menudo enfrentamos desafíos y situaciones difíciles, pero este salmo nos anima a levantar nuestras voces y corazones en alabanza, reconociendo la soberanía y el amor de Dios. Reflexionar sobre este salmo, recordemos que la alabanza a Dios no es solo una respuesta a sus bendiciones, sino también un acto de fe y confianza en su poder y amor constantes. Dios está en control, incluso en aquellos lugares y circunstancias donde nos parece ausente. Celebremos la grandeza de Dios en todo momento, sabiendo que Él está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Que nuestra alabanza sea constante y nuestra confianza en su amor infinita. Caminemos siempre bajo su guía, celebrando su grandeza con alegría. Amén. Gabriel Enrique Wagner para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.